24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos al último podcast de julio. Se viene el mes de la nostalgia y estaremos en línea con las preferencias de los duraznenses, incluso sumaremos un nuevo producto. A esperarlo. La localidad de La Paloma recibió este martes 30 las llaves de hogares para 8 familias participantes de MEVIR. Además, en la tarde, 83 familias de Blanquillo recibieron los títulos de propiedad de sus casas, luego de cumplir con el pago de las cuotas durante 20 años. Podés saber más sobre las declaraciones del presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, ver videos y fotos en nuestras páginas. Por la Intendencia de Durazno estuvieron presentes el jefe comunal, licenciado Carmelo Vidalín, el secretario general y los titulares de las juntas locales de Blanquillo y La Paloma. 24/7. Otra página. La renovada sala del pequeño teatro recibe a La Guevara más Lata Dei. En el marco de las actividades para el mes de agosto del Pequeño Teatro de Durazno, destaca en la cartelera del mes de agosto un espectáculo musical que aunará a dos bandas duraznenses. Se trata del espectáculo musical 30 años de rock, un evento imperdible que tendrá lugar el viernes 9 de agosto a la hora 21 en la renovada sala Rosina Sosa Galó. 30 años de rock aúna la trayectoria de dos bandas que han permanecido activas y vigentes en el acervo musical de Durazno durante 15 años consecutivos. Las entradas anticipadas están disponibles en Tecnoarte, Morquio 674 a 300 pesos. En boletería de la sala costarán 350 pesos. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.